una chica muy bonita que se llama Esmeralda. Va luciendo muy coqueta su pollera minifalda. Una chica muy bonita que se llama Esmeralda. Va luciendo muy coqueta su pollera minifalda. Que sí, que sí, que no, que no, que no. Esmeralda se pasó. Que sí, que sí, que no, que no, que no. Esmeralda se pasó. Andaba por la calle, Esmeralda se pasó. La gente comenta, Esmeralda se pasó. Con su minifalda, Esmeralda se pasó. Mira, mira, mira, Esmeralda se pasó. Contemplan y le gritan Esmeralda, qué locura, qué hermosura tu pollera minifalda. Los muchachos la contemplan y le gritan Esmeralda, qué locura, qué hermosura tu pollera minifalda. Que sí, que sí, que no, que no, que no, Esmeralda se pasó. Que sí, que sí, que no, que no, que no, Esmeralda se pasó. Cuando va por la calle, Esmeralda se pasó. La gente comenta, Esmeralda se pasó. Con su minifalda, Esmeralda se pasó. Mira, mira, mira, Esmeralda se pasó. Cuando va por la calle, Esmeralda se pasó. La gente comenta, Esmeralda se pasó. Con su minifalda, Esmeralda se pasó. Mira, mira, mira, Esmeralda se pasó.